Y eso en la laguna empezaron a hacer rellenos y empezó la gente como a poblar ilegalmente. Y después de unos años les dieron las escrituras, pues ya como de resistencia de la gente que había llegado de otras como ciudades.